a comentarnos un poquitito qué es lo que pasa en otros lados donde pasan cosas. Porque con otros, acá ya no sabemos si pasan cosas. Sí, con otros nosotros. Con otros nosotros. Acá las cosas que pasan, te pasan por arriba. Yo todavía no entiendo cómo a esta ciudad del orto le siguen diciendo Buenos Aires. Pero bueno, porque está infectada. Pero bueno, parece que otras ciudades tienen un ocaso similar. Huele, París huele a gas lacrimógeno. No sé si te... Ahí está. Jeremy Rubenstein, historiador de la Sorbona, activista que hoy nos acompaña muy amablemente. Hola. ¿Cómo estás? Bueno, en realidad nosotros tenemos... queríamos hacer como una apertura tranquila, como para poder después meternos de lleno a conversar sobre las noches francesas, pero no va a ser tranquila. Pero cuesta, empezamos pero cuesta, así. Claro. Cuesta un poco. No, bueno, tenemos un mínimo comentario sobre la situación, ya que vamos a entrar de vuelta en territorio europeo, de bueno, el desplazamiento de Inglaterra, de Gran Bretaña. De Gran Bretaña, perdón, del... De la zona del euro. De la zona del euro y las elecciones españolas, digamos, que pueden llegar a ofrecer ahí un escenario distinto al de las primeras elecciones donde no se pudo formar gobierno, con Podemos mejor posicionado que esta última vez. Sí, interesante lo de Inglaterra, porque si bien suena como conmovedor, así que un país se va de la zona euro... Hay que decir que el ingreso de ellos fue con un montón de condiciones puestas por ellos mismos. Por ejemplo, en términos monetarios, que eso es fundamental para un país cuando quiere regular, por ejemplo, su política cambiaria o las exportaciones e importaciones, tiene que manejar su moneda. Y Inglaterra nunca se desprendió de su propia moneda, es decir, conservó su banco central. Algo que el resto de los países no hicieron, y cuando ingresan a la zona euro, se someten a imposiciones de un déficit determinado que impone la zona euro, un tipo de moneda, que era el euro, y un régimen de cambio sobre esa moneda. Inglaterra jamás tuvo eso. Entonces hay una doble lectura. Es interesante cómo fue parte de la zona euro para algunas políticas comerciales, pero en términos de definición monetaria, se mantuvo siempre con una independencia que los demás países sí no tienen. Sí, con lo cual tenía más chance para irse. La mitad de sus exportaciones, digamos, también tienen que ver con la zona euro. Entonces algunos... auguran, digamos, un periodo económico complicado también para Gran Bretaña. Otros, bueno, mantienen sí. otra posición y al mismo tiempo se está hablando del efecto que eso puede llegar a tener en relación al dólar y en ese sentido cómo nos puede afectar también a nosotros, sí, por nuestra relación con el dólar. Creo que el cuco de les va a ir mal ahora que se fueron del euro tiene más que ver con los miedos de la zona euro de quedarse sin un socio importante que con la posibilidad remota de que la sociedad inglesa salta al vacío cuando nunca lo hizo. No, no van a votar algo que les implique morirse de hambre y entrar en las penurias que por las que pasa Italia, por las que pasa España, por las que pasa Grecia. No es la lógica inglesa y no es la lógica de la política inglesa hacer eso. No, además nunca tienen un aliado importante que tanto España como Grecia no como Italia no tienen, digamos, ¿no? Claro. Pero por otra parte, digamos, uno de los mayores cuestionamientos que surge desde el sur de Europa, digamos, a la forma de manejarse de la Comunidad Europea tiene que ver con la desdemocratización, sí. digamos, del manejo de la economía, ¿no? Es decir, donde los organismos que toman decisiones fundamentales para las economías de los países no son votados por nadie. Bueno, dependen de Alemania. A ver, Alemania y el ministro de Finanzas alemán, que no es el ministro de Economía, siempre está esa separación y esta dualidad en estos espacios que son parlamentarios. El ministro de Finanzas de Alemania, no voy a decir el apellido porque algún alemán se va a enojar porque es muy difícil de pronunciar, el que está en silla de ruedas después del atentado, sí, Schröder, bueno, es el que determina la política monetaria de Europa y es cierto que en ese sentido están todos atados al carro de lo que hoy es Alemania como la tutora de ese espacio de la zona euro que define la política económica de Grecia, de Italia, de España. Sí, sí. Inglaterra, insisto, nunca se sometería a eso, por eso mantuvo su moneda. A pesar de mantener el euro, mantenía su moneda propia para intercambios internos y esa moneda cotizaba en el mercado internacional también y se podía comprar y vender, no así como los otros países que la derogaron. Lo cual, insisto, es interesante la postura de salirse del lugar. No creo que hayan saltado al vacío, no creo que les vaya a ir mal. Tal vez les vaya mal un poco a Europa de quedarse sin ese socio, puede ser al revés. Y la actitud de Cameron de renunciar. es una salida elegante. Tenía otros motivos para renunciar, como los Panama Papers, pero es una salida elegante, pues él estaba a favor de quedarse. Si triunfa la postura, dijo, yo no soy capitán de este barco, yo me retiro. Yo pensé que él en realidad lo que quería era incluir a Panamá en la Comunidad Europea. Ya está incluido. De hecho, Inglaterra o Londres, la City, tenía la función de Panamá en la, adentro de la Comunidad Europea. Sí, sí. Entonces es un poco extraño. Para mí igual es un, todavía quedan dudas sobre lo que acaba de pasar. Es una incógnita. Está abierto el panorama y de hecho el discurso de Podemos fue de una, digamos, de plantearse la posibilidad de salirse de la zona euro, ahora decir que no. Ya, incluso Pablo Iglesias públicamente dijo en las últimas entrevistas antes de la veda que en realidad ellos querían que la Gran Bretaña no se fuera, que iban a hinchar para que no se fuera. Y quisieron incluso campaña ya. Exactamente. Digamos, lo cual también marca, digamos, un realismo político, digamos, por parte del discurso de campaña de Podemos. Pero al mismo tiempo también un reconocimiento del estrecho margen de decisión, sobre todo por el efecto de lo que pasó en Grecia, digamos, ¿no? Después de Grecia cambió sustancialmente el discurso de Pablo Iglesias, de Pablo Iglesias como el artillero mediático, digamos, de Podemos, que por cierto es muy bueno haciendo lo que hace. Sí. Y es bueno, pero igual, o sea, después de Grecia, decir que no vas a salir de la moneda única es decir que ya estás atado, manos atadas a la Comunidad Europea y entonces al señor que nombrabas en Alemania. Por lo tanto, Podemos está ya muerto cuando le dieron un disparo en la cabeza a Syriza el año pasado en Grecia. Me parece casi ridículo que se siga hablando como una posibilidad de abertura el Podemos en España después de Grecia. Bueno, luego de este disparo de Jeremy directamente al corazón de Podemos, yo me voy a permitir saludar a Luciana Molé, a Pablo Upper, Laura Caneto, la gente de Mar de Plata que siempre están atentos, sí, al programa y lo escuchan o en vivo, si no escuchan luego las repeticiones, a Vero Cetrángulo y a América, Carfó, que también nos escucha, y todos los que se van sumando, los amigos de Tucumán, y me Correa Bravo, sumaron a esta propuesta de poder hablar de un nosotros distinto, sí, ahora europeo. Y por otra parte, bueno, no, lo decía, digo, lo de Podemos en relación a, estaría bueno conversarlo un poco mejor, digamos, en relación a cómo se instala, digamos, el realismo político como única forma de abordar un escenario electoral, digamos, ¿no? Porque en definitiva lo que Podemos podría haber conservado, digamos, de elemento aventurero, para usar la palabra que trajo Jeremy, sí, estaba más bien ligado a una cierta continuidad de la irrupción, digamos, de las plazas del 15M, bueno, y a movimientos, a redes que se fueron armando ahí. Y esa especie de relación entre línea vertical y línea horizontal es lo que estuvo en discusión, creo, hasta este momento. Yo creo que el discurso que adoptó Podemos es un discurso claramente vinculado a la posibilidad de formar parte del escenario electoral. Entonces, diría, formar parte del escenario electoral ya presupone, digamos, ¿no?, la renuncia a cualquier planteo que fisure, digamos, el statu quo europeo de este momento. Digamos, ¿no? Es decir, por la sensación que me queda, digamos. Uh-huh. Por otra parte, bueno, teníamos también una situación de la política profesional local con la partición, digamos, del Frente para la Victoria nuevamente a partir del alejamiento de los legisladores del Movimiento Evita. Sí. Y una discusión interna que se vuelve también pobre políticamente, digamos, ¿no? Porque yo decía, bueno, de pobreza cero, como un enunciado absurdo, digamos, del gobierno, a política cero, digamos, en quienes pretendían seguir sosteniendo un lugar político en, bueno, por lo menos en el Parlamento y en ese registro de la cosa. Porque digo, si toda la discusión pasaba por si se le quitaban o no los fueros a un personajillo, digamos, a un funcionario, y que todo gira alrededor de eso, toda la discusión política del país gira alrededor de eso, es por eso digo, nos hace mirar a Francia, nos hace mirar a España, nos hace mirar a Italia y a Portugal, porque tenemos la sensación de que estamos entrampados, ¿no?, en discusiones casi más que políticas, diría, despolitizantes, digamos, ¿no? Particular, y es muy difícil de entender igual. Yo no termino de entender bien. Hay una materialidad de las imágenes que es interesante, digo, ver un fajo de guita en un bolso enterrado en un pozo es mucho más fuerte en el imaginario colectivo, digo, tener la guita que te robaste que una cuenta offshore o 50 cuentas offshore, o incluso ser el presidente del pagador oficial del Estado, es el que maneja toda nuestra guita, el presidente del Banco Nación, y estar del otro lado del mostrador, digo, ser el que tiene que negociar cómo te van a pagar a vos mismo. Melconian fue a Nueva York a negociar cómo le pagaban a él. O sea, estaba de los dos lados del mostrador y el mostrador era de él también. Sí, sí, sí. Sin embargo, eso no genera tanta indignación como los bolsos de este monigote, generando en 6 meses lo que, pasando de la década ganada a la década enterrada directamente, pero de manera muy rápida. Sí, sí. Es muy difícil comprenderlo. Para mí, te digo, no, tiene algo de grotesco, digamos, porque es claro que hay una implosión. Es claro que hay un elemento que tiene que ver con el comportamiento del Frente para la Victoria, que es insostenible. Es insostenible. Que no lo pueden sostener ya ni siquiera, digo, si no lo sostiene Levita, no lo sostiene nadie. Porque, digo, Diana Conti es un cachivache, digamos, sí, políticamente, sí, hablando. Es una fuga por tirante de todos. Totalmente. Por tirante, digo, el barco segundo y todos corren. Está claro, digamos. Por un lado está eso, por otro lado el trabajo de demonización, digamos, del periodo anterior que llevó adelante este gobierno junto con varios medios de comunicación. Que lo empezó antes de ganar. Y que lo empezó antes con mucha eficacia. Pero por otra parte, esto que decías vos, que me parece que es nuestra mayor preocupación, que es cómo el gobierno de las finanzas se hunde aún más en la invisibilización en la que ya estaba. Sí. Digamos, ¿no? Entonces lo preocupante es esto, digamos. Todos nos quedamos contentos de que, ¿no?, encontraron a un tipo con los bolsos, entonces la gente dice, bueno, qué bueno. Y bueno, pero esa era la imagen con guión en mano, ¿no? Es decir, la imagen más sencilla. Y digamos, la imagen, ¿no?, más esperada. Y la más esperada. Para un tipo que denuncia y preparada. La corrupción es la imagen más esperada y más preparada. Y tienen más casos, deben tener muchos más, porque la verdad que los otros también se encargaron de llevársela en pala. Por supuesto, lo que decíamos el otro día. Si a nosotros no, anterior fue salvaje. Si a nosotros nos llamaba la CIDE, como lo llamaron a López para decirle que lo iban a ir a buscar a la casa y lo hicieron salir corriendo con los bolsos, no nos iban a encontrar tirando libros, digamos. No, nos iban a encontrar enterrando libros, por ejemplo. Enterrando libros, diciendo no sirvió para nada. Bueno, nosotros vamos a escuchar un tema del Judas Priest de los 70. Volvimos a la ópera, qué bueno. A la sí, porque dije, bueno, necesitábamos un poco de música clásica, yo sé que a vos te gusta, para poder meternos de lleno en el problema que es el eje del programa de hoy. Yeah. Bueno, estábamos en una conversación de whisky, ¿no? Estábamos tocando, tocando y tomando. El problema es tocar antes de tomar, ¿no? Sí, sí. Y la cuestión es si Irlanda se queda con Gran Bretaña o no. Es el whisky del 5 o'clock. Entonces, bueno, estábamos ahí conversando sobre nuestro whisky irlandés de hoy. Bueno, ¿quién es Julián Cupá? Que vos me pasaste un material, una entrevista que le hace muy interesante. Sí. Ah, bueno, Julián Cupá, mira. Julián Cupá es una persona que ha sido demonizada por las políticas de Sarkozy y ahora por el primer ministro de Hollande, que se llama Valls, que ha sido asociado de manera policial a un libro que se llama La insurrección que viene, que fue editado en 2007 en Francia, que está firmado por el Comité Invisible. Y el Comité Invisible escribió dos ensayos políticos que se pueden leer como manifiesto, que es La insurrección que viene y A nuestros amigos, que está editado este año por ECT acá en Argentina. Le mandamos saludos a Marilina, Marilina Winnick, que también estaba ahí en los, sí, los comentarios de Facebook. Y Julián, esos libros han sido presentados como, han sido directamente puestos como un crimen, como objeto de crimen por un fiscal que lo puso como parte de su investigación antiterrorista. Entonces, un libro es una prueba de terrorismo de alguien. Absolutamente. Eso me suena. Absolutamente, de manera que Julián Cupá es un terrorista. Según por ser sospechoso de haber escrito un libro, porque el Comité Invisible es el único que firma ese libro. Esos libros tienen como interés porque van planteando una parte de lo que está pasando actualmente en Francia, del movimiento que se está viviendo, que plantea bastante acerca de cómo se tiene que o se puede tener un verdadero poder adentro de un movimiento de protesta, y plantea de cómo se puede agarrar los instrumentos de poder, las herramientas que son la electricidad, todos los flujos. Ellos hablan mucho de flujos y cómo bloquear los flujos. Y entonces se vuelve una cuestión técnica, el poder se vuelve una cuestión técnica que se está haciendo últimamente en Francia de manera muy importante. O sea, digamos que parte de estos grupos de afinidad, redes, grupos autónomos que confluyen, digamos, en este movimiento de protesta, tienen intervenciones directas, digamos, de este tipo. Digamos que los libros van planteando ese tema, y hoy en día tenemos aplicaciones concretas que más vienen de parte de las bases de la CGT actual, que va, por ejemplo, bloqueó las refinerías, todo lo petróleo, durante un mes. Entonces había como una especie de problema desde el gobierno. Sí. O bloquean los trenes, bloquean mucho, o ocupan la electricidad, la CGT Luz y Fuerza, si se quiere, va cortando la electricidad del presidente Hollande cuando hace un acto. Entonces se queda sin electricidad, es bastante simbólicamente interesante. Le hace la gran Aranguren. Claro. O distribuye electricidad gratuita a los que no están pagando la factura. Bueno, todo eso se enmarca en un movimiento social muy fuerte actual que empezó, digamos que la locomotora actual del movimiento es una ley de reforma laboral que se quiso presentar en febrero más o menos. Y desde entonces son 4 meses de movilización muy fuerte en Francia. De ahí hay varios, por eso hablamos de la ley que fue el detonante, y de ahí empezaron a surgir muchos movimientos. Como rechazo, digamos. Porque acá, digamos, tanto Cupá como Brunel, ¿no?, los dos entrevistados, digamos, ponen en duda, ¿no?, o por lo menos le restan relevancia, digamos, a la noción de movimiento social, en un sentido, y al mismo tiempo, o llaman la atención sobre esa, como usar como categoría la noción de movimiento social, y al mismo tiempo dicen, de todos modos, más allá de que el movimiento, digamos, haya entrado en juego de la manera que entró en la escena pública a partir del fuerte rechazo al intento de reforma laboral, ahí hay una, digamos, inmanencia de ese movimiento que no se agota en el rechazo, sino dicen ellos, ¿no? Y por eso te lo traigo a ver cómo lo ves vos, como una repulsa a una forma de ser gobernado. Es decir, que hay algo que del orden de la ingobernabilidad de las vidas que estaría confrontando directamente con el gobierno. Bueno, claramente esa supuesta ley está graficando lo que ellos dicen, porque por un lado hay una protesta social, no sé si yo diría más bien movimientos sociales, más que yo sigo lo sostenés sí, porque es más cómodo que bueno, por razón de comodidad de expresión, pero a la vez desde el gobierno se quiso pasar esa ley sin ni siquiera la aprobación del Parlamento. Parlamento que tiene una mayoría del Partido Socialista, que es decir, del que está al gobierno, ni siquiera tiene mayoría para pasar la ley. Entonces, en la Constitución francesa, que es muy monárquica, es de De Gaulle, viene de la Guerra de Argelia, entonces muy autoritaria, permite hacer pasar ley que no, el Parlamento no quiere votar. Lo hacen pasar no como decreto, pero como decreto, sí. Como que tiene fuerza de ley. Y es así que están reducido el gobierno actual. Está, no tiene ninguna, digamos, tipo de legitimidad clásica de ese tipo de gobierno, ni siquiera lo tiene. Nosotros tenemos que ir a la tanda, pero entonces, digamos, como lo que dejamos pendiente para todo el resto del programa es qué es lo que surge a partir de esta situación, cuáles son las perspectivas. Tenemos una constitución autoritaria, tenemos un proyecto de ley de reforma gravosa para los trabajadores y para el conjunto de la sociedad en general, tenemos una reacción, tenemos un movimiento, ¿no?, heterogéneo, y tenemos una consecución de ese movimiento que por un lado sigue manifestando su fuerte rechazo al proyecto de ley, pero por otro lado parece que pasan otras cosas. Absolutamente, están pasando, o sea, la ley ya casi que es más que es un argumento y está pasando muchísimas otras cosas que se ven y que podemos hablar después. ¿Sí? Perfecto, lo dejamos entonces para después de la tanda. FM 88.7, La Tribu. Frecuencia modulada estereofónica. Encendida. Encendida. Encuentro Nacional de Mujeres. Mi nombre es Patricia, tengo 46 años y soy de Salta. Interior de Salta, Güemes. Yo participo de un taller de mamás que perdieron sus hijos, siempre compartiendo las experiencias, ayudando a las compañeras a afrontar, a hacer el duelo. Réplicas en el movimiento. Espacio publicitario. Hay otro universo que no podrías sacar de tu cabeza. Conocelo. Revista NAN. Periodismo sobre arte y sociedad. www.lanan.com.ar. Salió La Fisura, revista cultural independiente de impresión ecológica. Conoce el trabajo de artistas copados, movidas independientes y socialmente comprometidas. Informaciones de calidad sobre el medio ambiente y la alimentación consciente. Participa de un medio alternativo, autogestionado, entonces libre. Encontrá los puntos de venta de la revista en la página de Facebook de La Fisura, revista cultural. Hace parte del cambio, informate de verdad. Despertate bien. Lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana. Sueños y músicas. ¿Eh? Hay un tiquitín, tiquitín. Cuando escuchen esto, va a ser demasiado tarde. Maten al mensajero, una revista para lectores. Novelas de folletín, historietas, aguafuertes, literatura juvenil y mucho más. Encontrala en puestos de diarios de Capital y Gran Buenos Aires o buscanos en Facebook. Maten al mensajero. Charco de harina. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. Charco. De arena. Territorio posible. Si tenés una causa penal que considerás injusta, necesitas que te defiendan. Nelson Caimano, José Saíd, abogados penalistas. Hacé valer tus derechos. Llamanos 4862-1406. 4862-1406. ¿La tribu cumple cuántos? 37 años de la tribu. ¿Cuántos años cumple la tribu? 27 años. Ah, pero qué jovencita, y lo festeja este sábado 2 de julio a las 23 horas. Che, me parece que toca en vivo el Gran Capitán. ¡El Gran Capitán! ¿Las anticipadas 70 pesos? No se puede creer. Pero si voy a la puerta, ¿cuánto me cobran? 100 pesitos, nada. Nada, alto cumple, papá. Sos una pendeja, la tribu. Y la entrada más el disco, libro, fuga, 200 pesos. Reservame una entrada para el sábado 2 de julio a las 23 horas. Dame tres. Dale, a ver. Sábado 2 de julio a 23 horas. Teatro Mandril, Humberto Primo, 2758. Esquina Jujuy. Fin de espacio publicitario. FM 88.7, La Tribu. El capitalismo funcionó y funciona creando zonas de sacrificio para abastecer las zonas de acumulación y las zonas de consumo. Funciona estableciendo una línea que separa y que produce el reparto desigual del mundo. Vos no querés hablar, vos querés un mundo en llamas. Te vas a quemar. ¿Quieres quemarme? Sin aire no hay fuego. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. La única frase sin racismo en Argentina. ¿Es la derecha acomplejada en Francia? Bueno, es una categoría que nace gracias a Nicolas Sarkozy, que él como se presentó como la derecha desacomplejada. Entonces, desde entonces le damos el gusto. Es verdad que es la derecha desacomplejada, pero el Partido Socialista actualmente al poder es la derecha acomplejada, ¿no? Bueno, entonces y después la diferencia entre acomplejados y desacomplejados es cada vez más difícil de entender, ya que, por ejemplo, si agarramos el tema de la represión policial y la política policial de los gobiernos, vemos que acomplejados y desacomplejados tienen casi lo mismo. Hay una continuidad, digamos. Una continuidad absoluta. Que vamos viendo últimamente un poco los efectos. Pero me parece interesante volver a principios de los 2000, justamente cuando llega Nicolas Sarkozy como ministro del Interior. Él enseguida se llama a él mismo como premier flic de France, es decir, primer poli o yuta del país. ¿No? El del primer trabajador, el primer policía. El primer policía del país, muy bueno. Que es un nombre que, bueno, todo el mundo asocia con Sarkozy, que en realidad venía de Clemenceau, que era el Clemenceau, claro. Que una especie de Irigoyen francés, si se quiere. Y bueno, entonces, Entonces, bueno, como que el poder político de, en ese momento, cuando el ministro del Interior, el poder civil se vuelve policial, porque él se dice policial, entonces empieza una autonomía policial, que no hay un poder civil para manejar o dirigir el poder policial. Y desde entonces, todos los sucesores de Sarkozy, todos se llaman el primer flic de France, ¿no? El primer poli de Francia. El actual, el Valls, Manuel Valls, que es actual ministro de primer ministro, antes era ministro del Interior y también reivindicó ese título. Bueno, y entonces eso, entonces vamos viendo durante 15 años un reforzamiento de la policía, que cada vez tiene más espacio público, y en esos últimos 6 meses, después de los atentados de noviembre, ya se volvió una cosa absolutamente inimaginable antes. Es decir, que se decretó el estado de emergencia en Francia y a partir de ahí la policía y los militares están casi en... están de fiesta, para decirlo. Sí. Pero es muy impactante ver las imágenes de los militares con mitralletas en la calle al lado de gente que está tomando su café como siempre, ¿no? Bueno, estamos... ¿Pero decís que es un proceso como de relegitimación, digamos, de la fuerza de seguridad? Sí, el primer atentado del año pasado con Charlie Hebdo. De ahí había mucha gente que aplaudió la policía. Sí. Y eso le dio muchísima legitimidad a la policía, porque se supone que los franceses odian a su policía, como cualquier ciudadano decente, ¿no? Y entonces, como después de esos atentados, había como una reivindicación bastante honda dentro de la población de la policía que los protegió en contra de los terroristas. Eso cambió después del segundo atentado, es decir, el de noviembre, porque inmediatamente después hubo manifestación más bien ecológicas, y se sirvió en el gobierno, se sirvió del estado de emergencia para prohibir los ecologistas. Y entonces la policía empezó a mandar, la prefectura de la policía empezó a mandar a militantes ecológicas de prohibición de manifestar, así. Prohibición. Eso, estamos en noviembre, diciembre, empezó a haber esas prohibición de manifestar y hoy en día se extendió muchísimo, ¿no? O sea, hoy hay directamente, esta semana, estaban directamente las manifestaciones prohibidas. Entonces la marcha prohibida es bastante novedoso, digamos, no se había visto desde, hay que remontar a los años 60, principios de los años 60, cuando se manifestaba en contra del OAS durante la guerra de Argelia. Exactamente. Entonces, y bueno, y eso, esos años 60 son importantes porque también la violencia policial desde hace 4 meses que estaba el movimiento social del que hablamos antes, está reprimiendo con ese tipo de violencia que no se había visto desde entonces. Es mucho más, la policía es mucho más violenta que en el 68 hoy en día. Y bueno, vos hablabas de la policía en Italia, en los 70 es más de ese nivel. Claro, el tema es ese, digo, entender un proceso largo en Europa, desde los 60 y los 70 para acá, con los movimientos de izquierda radicalizados, las policías europeas establecieron un nivel de represión que no había conocido tampoco Francia desde mucho antes, digo, de las represiones obreras, por ejemplo. Lo que vos mencionaste de Argelia sí fue muy violento también, porque era una política, digo, internacional de Francia mantener el espacio de Argelia y la represión contra los que estaban en contra de Argelia, como la represión contra los que estaban en Estados Unidos contra Vietnam. Digo, fueron represiones violentas. El 68 marcó también otro punto de inflexión. El 68 fue, a nivel policial, únicamente policial, claro, fue mucho más blando que el 62. Que, exactamente. Por eso digo, son movimientos, digo, esta prosecución de la represión de las policías europeas son deudoras también de esos periodos. Digo, nunca se sacaron de encima ese papel de policías del Estado. Sí, se nota mucho que el nivel de represión actual que estamos viendo en los centros de las ciudades, en realidad es el nivel constante en los suburbios. En los suburbios viven esencialmente los nietos o bisnietos o hijos de los colonizados de antes. Entonces es un sistema policial, de gestión policial de la sociedad, que habitualmente vive, pero es invisibilizado, y de repente surgen en la vía pública central de, los, de las ciudades. Entonces las clases medias son sorprendidas. Pero los otros dicen, los que vienen de los suburbios dicen bienvenidos. Bienvenidos al mundo real. Bienvenido a nuestro mundo, sí. ¿Y vos encontrás algún tipo de sintonía posible entre 2005 y estas manifestaciones de ahora? En lo que se trata, desde esencialmente las asambleas populares que surgieron, que es conocida como Nuit Debout, Noche de Pie, es uno de los ejes que tratan, pero es muy difícil. La verdad es que la política de separación entre suburbios y centros ha sido tan larga y brutal que hoy en día es muy, muy profunda. Yo, lo otro que quería, con lo que venía, con lo policial, es que surge una autonomía policial que se nota mucho en esos últimos meses, que directamente viene la policía a protestar, ellos sí, a protestar, a hacer marcha en contra de lo que dicen, en contra del odio a la policía, ¿no? Y entonces vinieron el 18 de mayo pasado en la Place de la République, que se ha vuelto muy simbólica porque también es la de Nuit Debout, y bueno, es muy simbólica, y ocuparon la plaza. Y están así con reivindicaciones corporativas que el gobierno siempre alimenta totalmente. Entonces, ese día, obviamente, entonces hubo protesta en contra de los policías, y que esa sí fue prohibida también, y hubo un auto de policía que fue quemado, y ha sido el puntapié para los medios de decir, ah, mira, cómo qué violentos que son, etcétera. Entonces, estamos en eso de que cada vez más está ganando poder la misma corporación policial. Y además, bueno, digo, el hecho de que se sientan justamente, que sientan que tienen un terreno disponible para presentarse en la calle, ¿no? Y para seguir trabajando en función de esa legitimidad, esa relegitimación de la que hablábamos antes. Muy sofisticado. Apenas unos dos minutitos, ponele, de Charles Lloyd, un extraordinario saxofonista americano, bueno, que pasó por todas las monadas posibles de ese mundo del jazz. Así que vamos un poquitito con Charles Lloyd y volvemos. de fondo, Charles Lloyd con sí. Brad Meldau en el piano, Abercrombie en la guitarra, Bill Higgins en la batería y Larry Grenadier en el contrabajo. Me acordé todo. Impresionante la memoria con esos nombres. Digo, qué sofisticación el de la, lo que hablábamos antes, ¿no? De la represión. Pero qué sofisticación de la política, que algunos eventos, como el de los atentados a Charlie Hebdo, los de este año, le dieron, por ejemplo, a la policía la posibilidad de intervenir casi judicialmente, abrir causas, detener gente sin intervención de los jueces, intervenir líneas de teléfono, duplicaron su presupuesto para control de los ciudadanos, y en esos 6 meses que hicieron todo eso y pasaron a vigilar a casi 3.000 personas, les vuelven a hacer otro atentado. Sin embargo, ese poder no se les quita, es muy sofisticado, ¿no? Digo, no es para, como decía Jorge Luis Borges, no es para la gilada. Una frase histórica de Borges. Una frase, ahora que están de moda las citas truchas. Las citas truchas de Borges, a la gilada ni cabida. Es lo mismo. No, sí, al contrario, va alimentando, cada atentado va alimentando más ese poder policial que se está extendiendo de manera absolutamente... O sea, si hay que hacer algo para ayudar a los ciudadanos franceses, es mandarle una ONG para denunciar los derechos humanos en este país. O sea, claramente, o sea, de hecho, lo están haciendo, tanto la ONU como todas las asociaciones, la ONG conocida, me están denunciando todos los días. O sea, los atropellos de lo que es la democracia formal son tremendos. Una pregunta, Jeremy, porque vos sos egresado de la Sorbona. Sí. ¿No? Tu doctorado es sobre política argentina, concretamente, tu tesis. Sí, sobre la Semana Santa del 87. Semana Santa del 87, es decir, ligado a una historia política reciente que tiene que ver con espacios de poder estatal y con fuerzas de represión. Y te especializaste en eso. De hecho, doy fe de que sabes un montón porque... No, de hecho, yo tenía ganas de que hoy pudiéramos hablar un poco sobre el alfonsinismo y esto no va a haber tiempo, pero ya te comprometemos para hacer un programa especial porque es uno de los temas donde también creo que Bruno tiene mucho para decir, para poder tener una conversación sobre el alfonsinismo, un programa entero sobre eso. Vista por un argentino y por un francés, pero encontrás... Con mucho gusto. Esto, digo, sin forzarlo, porque yo no creo que haya demasiadas. ¿Encontrás algún punto de conexión entre esta historia... De lo que pasa con el Estado y con las libertades públicas en Francia y con lo que pueda pasar o pasó en alguna vez en Buenos Aires? O sea, en Buenos Aires y París, no en Argentina y Francia. Buenos Aires y París. Sí, está bueno eso, la precisión. Buenos Aires y París. Si hablamos de Semana Santa, no para nada, porque Alfonsín durante 4 días ha sido ultra legitimado por todo un pueblo en la calle, claro. Mientras que en Francia actualmente Hollande, nunca hubo un presidente en la Quinta República Francesa tan deslegitimado. Pero digo, en otros periodos de historia argentina, o en la actualidad, digo, si tenés algún punto de contacto con lo que pasa ahora en Buenos Aires... Yo no, o sea, el único que veo es de la Rúa. O sea, es una... ¿Te has acordado al 2001 más que a...? Sí, o sea, un tipo absolutamente sin ninguna legitimación. O sea, es decir, Hollande ha sido votado en el 2012 con un programa, o sea, con frases del tipo mi primer enemigo es la finanza. O sea, entonces obviamente no hubo ningún enemigo de la finanza, incluso su propio ministro de Economía vino un año después a decir, no, obviamente eso es una broma, ¿no? Pero dijo así, descaradamente, y hoy en día están tratando de hacer una ley que nunca nadie lo votó. Y curiosamente, porque yo siempre considero los sondeos como parte de las armas mediáticas, no de los amigos, más bien de los enemigos mediáticos, los sondeos nunca bajan de un 60-70% a favor del movimiento en contra de la ley. O sea, es decir, es un gobierno totalmente deslegitimado. De hecho... Está por eso que no retrocede, porque no sabe cómo representarse el año próximo electoral a las elecciones si dan marcha atrás. Ese es el problema del oportunista que está en el gobierno actual, es que si da marcha atrás, sabe que después no tiene gobierno durante un año y entonces no se puede presentar de nuevo. Uh-huh. Y esa es la única razón por la cual ya no dio marcha atrás, porque ya son 4 meses de movilización, ya su ley ni siquiera pasa en su propio campo del, claro, Partido Socialista, o sea, es un, para ellos es un desastre. Para nosotros es una fiesta, ojo, que la verdad es que nunca me había visitado París tan alegre como las últimas semanas, así. Es muy impresionante, la gente está muy ya acostumbrada a que la repriman, pero no lo toma como un drama, sino que todo el mundo saca los sueros. Los sueros, pañuelos mojados, el limón, digo, se claro, van a agilizar, también se va sofisticando, no, la antirrepresión. Entendí los suegros y dije, bueno, está bueno ponerlos en la primera línea, ¿no? No, pero él decía los sueros, sueros, sin la... Sí, claro, hay como una... Se va sofisticando también la resistencia. Sí, la práctica diaria se volvió así muy común de saber, bueno, ahí hay una bomba que, claro, explota, bueno, ¿qué se hace? Bueno, a los parisinos les gusta el quilombo, como bien decía Borges también en otra de sus frases memorables. No, digo, les gusta también el si activismo. Si les toca el ver quilombo... La verdad es que no se había visto desde muchos años, ¿sabes? Por eso es un poco una... un sol ahí en mucha sombra, porque hacía muchos años que, o sea, yo nunca había visto así tanta, sí, gente. Y no ves la posibilidad, porque a mí me interesa mucho esto que vos dijiste, de esta herida que se sostiene, digamos, como una forma de construcción que cala en la cultura francesa también, de, digamos, separación entre la periferia y los centros urbanos. Entonces vos decís, bueno, ahora, la periferia... Si uno pudiera representarla así en una especie de personaje conceptual, diría, bueno, ustedes, muchachos, ahora están recién conociendo el olor de los gases lacrimógenos, nosotros nos vienen prendiendo fuego hace bastante, pero vos no ves que existe una posibilidad, digamos, de producir una fisura, algún tipo de fisura, digamos, al estado de la cosa, digamos, actual en Francia, desde algún tipo de encuentro de ese orden, o lo ves como algo muy lejano. O sea, ojalá la principal orden del día del movimiento, ¿no? Que se llama el movimiento social, pero es la convergencia de las luchas. Y entonces, claramente, si llegan la juventud de los suburbios del 2005, que recordabas vos el movimiento, la rebelión de los suburbios del 2005, si ella llega a juntarse con el movimiento más clase media actual, obviamente el gobierno se cae de una. O sea, ahí sí puede sacar todo el ejército que quiera, igual se cae, porque es una fuerza popular tremenda. Ingobernable. Absolutamente ingobernable, y ahí sí hay una esperanza enorme. Pero la cuestión es muy, muy honda. Estamos hablando más de, no sé, 300 años de construcción del racismo. Porque en realidad no estamos hablando solo de clases sociales, no es solo eso, sino también de racismo. Se construyó la figura del negro, del árabe, y la clase media, o la clase blanca, o sea, los blancos, estamos en ese conflicto también. Claro. Y ese está muy adentro de que los blancos, por más que pobres que sean, siempre tienen el negro abajo. Y entonces es eso que hay que romper. Y esto estamos hablando de una muy larga historia. Sí. Y es, bueno, si se rompe, ojalá. Hay voluntad de los dos lados, porque se entiende, digamos, racionalmente el interés de juntarse, pero está esa construcción que está muy difícil de romper. Está bueno esto que decís, que hay una, digamos, puede y ser inteligible en términos racionales la necesidad de converger de estas dos luchas o de estos dos grandes espacios y movimientos de lucha, de estas energías sociales que pueden confluir y pueden realmente producir algo inédito, pero al mismo tiempo estás diciendo que hay algo en los cuerpos que viene de hace 300 años, digamos, ¿no? Es decir, que hay algo que, más allá de que racionalmente se pueda producir un tipo de comprensión, había otra separación más, agregamos ahora. Es decir, una es esta separación racista, otra es esa separación entre centro urbano y periferia, pero también habría otra más, que sería entre comprensión racional y afectividad de los cuerpos, digamos, ¿no? Como si también hubiera una separación ahí que vencer, digamos, para poder, para, digamos, para generar condiciones, ¿no?, de producción de este, de un movimiento nuevo. Sí, o sea, sí, evidentemente políticas de Estado tan larga, de tan larga trayectorias, que vamos diciendo desde América, desde la esclavitud y todo lo que vino después, evidentemente afectan los cuerpos después de 400, 300 años. Uh-huh. Ya el negro existe, o sea, se construyó la figura del negro y hoy es una existencia real. Es difícil, para mí, según yo, hay primero que reconocerlo, porque también los blancos en general no ni siquiera reconocen esas construcciones. Hay que ubicarla y después para poder ojalá superarla, pero estamos va a ser complicado, digamos. Hoy en día concretamente tenés suburbios que te dicen, pero ¿qué hiciste vos en el 2005 cuando nosotros nos rebelamos contra la policía que había matado a dos chicos? Porque es eso el movimiento del 2005. Y entonces hoy que los centros urbanos empiezan a decir, nos están precarizando el trabajo, sí, y todo, ellos dicen, sí, pero nosotros hace mucho y nunca vinieron. Sí, es cierto, son realidades que emergen. Y que para algunos son desconocidas. Pensaba esto, ¿no? Para terminar, porque nos quedan algunos segundos. Hace muchos programas venimos charlando del nosotros. ¿Qué nosotros se construye en la política nacional, internacional, histórica, económica? Y demuestra esta historia que cuenta Jeremy que los nosotros políticos son cada vez más complejos y habría que preguntarse en otro programa si conviene o si sirve de algo seguir hablando de izquierda o derecha, ¿no? Son nosotros más complejos. Así que nosotros muy agradecidos con... Este panorama. Vamos tejiendo amistades. Vamos tejiendo amistades y les regalamos otra frase de Borges. A ver si se juntan, por favor, la periferia y los centros urbanos. Piquete y Cacerola, la lucha es una sola. Histórica de Borges. Es una frase histórica de Borges que duró poco acá, pero es un legado. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, presidente. Impresionante lo de... Estás escuchando una de las emisoras de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC Argentina. Argentina. Las radios comerciales compiten para vender. Las comunitarias se enredan, se unen, se conectan. Relacionan, mezclan, transforman. Cooperan, comparten. Acompañan, agitan, encuentran. Abrazan, arengan, encienden, escuchan, proponen, cuestionan. No olvidan. Recupera. No nos vendemos. Defendemos el derecho a la comunicación. Búscanos en amarcargentina.org. Espacio publicitario. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. 4522-6803. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. ¿La tribu cumple cuántos? 27 años de la tribu. ¿Cuántos años cumple la tribu? 27 años. Ah, pero qué jovencita, y lo festeja este sábado 2 de julio a las 23 horas. Che, me parece que toca en vivo el Gran Capitán. ¡El Gran Capitán! ¿Las anticipadas 70 pesos? No se puede creer. Pero si voy a la puerta, ¿cuánto me cobran? 100 pesitos, nada. Nada, alto cumple, papá. Sos una pendeja, la tribu. Y la entrada más el disco, libro, fuga, 200 pesos. Reservame una entrada para el sábado 2 de julio a las 23 horas. Dame tres. Dale, a ver. Sábado 2 de julio, 23 horas. Teatro Mandril, Humberto Primo, 2758.